Conectamos con el maravilloso mundo del noveno arte. Estamos hablando de cómic, estamos hablando con Raúl Sogún. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo te hallas? Bien, aquí andamos, disfrutando ahora un poquito de esta noche tranquilita, leyendo un poquito. Del sosiego, ¿verdad? Sí, ya de la tranquilidad, ahora que en esta horita pues se puede estar tranquilito, leyendo un poco y disfrutar, que ahora es cuando no hay ruido, es cuando uno puede disfrutar un poquito. Exacto, ahí con tus 123 colecciones abiertas. Sí, intentamos reducirlas un poco, a ver si llegamos a las 120, sí. Con aquello de que es que ya los huecos empiezan a estar un poco difíciles. Pero bueno. Es duro, es duro. Sí, es duro, es duro. Estamos... A ver qué quitas. No, estamos preparando aquí otro pequeño terreno, lo vemos con el señor Roca, a ver si nos consigue algo por ahí para meter en las colecciones, porque si no vamos mal. Algún solar. Claro, que algo que tengan por ahí más bella. Bueno, hoy vamos a hablar de uno de los creadores más feos de la historia, pero feo porque es feo, feo, o sea, la cara difícil, es una cara inasequible, dicen algunos, pero eso sí, simpático, genial, divertido, un hombre además muy entusiasta del género de terror, donde ha conseguido grandes cotas, ha llegado a grandes alturas. Estamos hablando de Bernie Bryson, claro, es uno de, bueno, si hablamos de Creepy, por ejemplo, pues es uno de los artífices del monstruito, ¿no? Sí, bueno, hay que reconocer que, hombre, no sea muy agraciado, hay que reconocer que, sin embargo, cuando ha estado en España, sí. Se ha acercado a la gente, cuando está tranquilito, la gente se ha acercado a hablar con él, muy agradable, concediendo entrevistas, no se corta, además es de la gente que te transmite alegría y dentro del género, de un género tan difícil como es terror, sí, además sí. Es un género que, bueno, mucha gente tampoco lo tiene demasiado en cuenta y, sin embargo, bueno, es un medio de sacar fuera, como él dice, las pesadillas de dentro y bueno, pues... Mm. Nos ha dado grandes alegrías, como tú comentabas, con Creepy, que fue uno de los artífices. Bueno, y por cierto, que está a punto de cumplir años, ¿no? Sí, va a cumplir ahora, el día 27, como no, va a cumplir años, nació en 1948, así que bueno, ya anda cerca de los 60. 58 añitos, no, 58, años, ¿sí? 58 añitos cumple Bernie Bryson, y desde aquí nuestro homenaje más sincero a un hombre que incluso ha participado en portadas de disco de Mildred, por ejemplo. Sí, yo reconozco que a mí me gusta mucho el tema de Mildred y sacó un par de portadas, entre ellas el Battle to the Hell. También hay que reconocer que bueno, para la gente lo sitúe un poquito, primero en el ámbito de cine, ya que hemos tocado un poquito el tema de Creepy, también, pues bueno, ha participado en el Creepy Show. Hombre, en el Creepy Show ha estado también participando en el diseño de los cazafantasmas. Anda. Sí, estuvo en el diseño de los cazafantasmas, participó en Heavy Metal, en una de las historias, sí. Con el Capitán Stern, o sea, que es otro de los grandes clásicos. En Spider-Man, en la primera película, hizo parte de los diseños del Duende Verde. Hombre, hombre. Entonces, bueno, tenemos ahí un filón dentro de lo que es eso y luego ya dentro del cine de terror, que es lo que más gusta. ¿Sabes que esta tarde hemos visto por enésima vez Spider-Man? Claro, Alejandro es un devoto de Spider-Man, como sabes, y hemos estado viendo ahí la lucha con el Duende Verde y bueno... Pues además la curiosidad es que también sale él en unas escenas multitudinarias, donde todo el mundo se fija en que sale Stan, y pues también sale Bernie Bryson en donde salen los lobos. O sea, que también la gente puede parar un poquito el DVD y verlo. Sí. Y luego también, otra de las apariciones, hace de zombie en la Tierra de los Muertos, en el Lanzamiento de los Muertos de Romero. De Romero también. Apareció, fue uno de... Bueno, se dedicó también a diseñar zombies, que también se le da y aprovechó y, bueno, pues le dio un cameo. Vamos, es todo un icono del género, ¿eh? Sí, sí, además nos ha dado en tema de terror. Bueno, pues empezó muy jovencito, porque lo primero que editó fue a los 6 añitos. ¿A los 6 años? A los 6 añitos dibujó su primer cómic, 20 páginas, gustó mucho y bueno, se publicaron. Eso fue como curiosidad dentro de lo que es el ámbito local, ¿no? Dentro de las mellos. Y bueno, pues aprovechó el tema para dibujar, siempre le gustó como terapia, para sacar sus demonios interiores y evitar miedo. Entonces, por eso se decantó bastante por el género de terror. Es un método que tenía para no tener miedo por las noches. Para no tener miedo, fíjate. Exactamente. Y luego la cantidad de cosas que habrá hecho este hombre, ¿verdad? Incluso en la tele también. Los límites de la realidad tiene algo que ver con él, sí, también, ¿no? Hizo 2 episodios en Los límites de la realidad. Sí. Estuvo en un par de diseños de vestuario y personajes de Los límites de la realidad. También ha tenido dentro del mundillo del cómic y también está preparando adaptación en cine de La cosa del pantano, de DC. Sí, sí, sí. Que luego también hizo tan popular más tarde Alan Moore, participándole y creando, bueno, pues toda una atmósfera bastante terrorífica, ¿no? En ese aspecto de ciénagas, cosas oscuras, dando un ambiente opresivo y, sin embargo, que te gusta leer, te atrapa. En la época de los 70 fue uno de los grandes iconos y a día de hoy, cada vez que lo lees, gusta mucho. Su etapa de esplendor, como tú bien dices, es los 70, ¿verdad? Sí. Sí. Es la época que quizá más ha tenido el cine de terror para expandirse. Todo el mundo, bueno, pues empezaba a intentar el cómic de adultos un poquito más picantes. Éramos más ingenuos, más crédulos, claro. Más maravillosos, si me apuras. Sí, porque era más divertido. Ibas al cine, realmente te asustabas. Ahora, bueno, pues vas a verlo con y te ríes. Entonces, antaño ibas con bastante miedo. Y bueno, pues en ese aspecto tuvo un caldo de cultivo bastante grande, sobre todo por su estilo, que es un estilo muy visual, muy expresivo. Cuando abres una página de cualquiera de sus cómics, te atrapa dentro de la temática. Incluso, bueno, pues yo reconozco que tiene dos cositas, dos perlas que tardo, por ejemplo, una de ellas, Frankenstein de Mary Shelley, que es la mejor adaptación que existe de esa novela en cómic. Hecho él. ¿Hizo la adaptación de Frankenstein? Ha hecho la adaptación de Frankenstein. Le costó casi 7 años el hacerla. La hizo muy meticulosa, todo con plumilla. Hizo, bueno, pues la adaptación del guión y el dibujo. La verdad es que te atrapa desde la primera página porque lo ves, porque sientes cada uno de los personajes y sobre todo porque te atrapa dentro de la historia. Entonces es una de las grandes cosas que tiene ahí, que más puede gustar al público, sobre todo porque es algo distinto. O sea, tardó 7 años en adaptar Frankenstein al cómic y es la mejor adaptación, a decir de los especialistas. Está considerada una de las mejores adaptaciones. Lo que pasa es que también en los 70, que es otra de las cosas que tenía, que tuvo esa década, y que a ver si lo vamos recuperando poquito a poco, es la adaptación de los clásicos. Tiene, por ejemplo, En las montañas de la locura. Tiene su pequeña adaptación del Gato Negro. Entonces, claro, cuando te atreves a hacer adaptaciones de los más grandes, hay que darle su premio y su valor, sobre todo porque te transporta, tanto si lees el relato como si lees el cómic, lo estás viendo, lo estás viviendo en imágenes, que es una de las grandes cosas que nos entrega. Todos al final acaban en Poe, ¿eh? Sí, además es uno de los grandes clásicos, todos los grandes dibujantes y grandes guionistas que más que menos hace su Poe. Sí. Pues, sobre todo porque, bueno, están ahí. Y te sigue atrapando después de tanto tiempo. Y bueno, pues incluso ya tenemos juegos, ya tenemos cartas, ya tenemos absolutamente de todo y ahí nos lleva. Hasta Silvestre de Salón ha caído un Poe. Bueno. Sí, veremos a ver qué tal. Bernie Bryson, uno de los grandes al cual rendimos homenaje en esta noche con Raúl Sobún. Bueno, perfecto, Raúl, pues nada, genial y nada, a la cripta, ¿eh? Sí, a la cripta ahora también. Vamos a una última recomendación antes de irnos, ahora que ya se va cerrando un poquito la noche. Ir aprovechando un Batman Cult, que también es de Bernie Bryson, que se ha reeditado hace poquito, se lo pueden leer, y la verdad es que es una visión de Batman muy muy curiosa, muy peculiar y muy recomendable para estas horas. Muy bien, pues nada, métete en el ataúd que ya te cierro yo la lápida. Muy bien, vamos a ello. Venga, hasta la próxima semana.